pa' la compra del día, pa' pedirte una pizza. Pido que te calles, porque siempre la cagas, y que nunca te olvides que me debes la pasta. Por si acaso recuerda que eres mala persona, lo que no has aprendido te lo enseñaré a hostias. Me muero por pegarte, por partirte la boca. Me muero por decirte que siempre te equivocas. Me muero por dejarte plano como una alfombra. Me muero por decirte que eres un gilipollas, un gilipollas, ah, ah, un gilipollas.